Entonces nosotros en un primer momento lo que intentamos es, sobre todo, desagraviar el buen nombre de nuestros compañeros y de sus familias, y sobre todas las cosas resaltar con la presión que hemos podido generar a partir de nuestras declaraciones públicas. Logramos que el ministro de Seguridad, que en un principio trataba a nuestros compañeros como poco más que delincuentes, haya tenido que recular en sus posiciones falaces y tener que reconocer que esto fue una confusión, que nuestros pibes no estaban vinculados de ninguna manera ni con el delito organizado, ni con la barra brava de Newell's, ni mucho menos, digamos. Nosotros consideramos que en realidad es un problema estructural que tiene diversas facetas y múltiples factores que están interrelacionados, digamos. Recién te comentaba un dato que es bastante figurativo al respecto, digamos. 140 pibes fueron asesinados durante el 2011 en las barriadas populares, y los 140 casos terminaron caratulados de ajuste de cuenta y paralizadas las investigaciones, y nunca se llegó hasta las últimas consecuencias con ese tipo de investigaciones, digamos. Nosotros en eso no podemos dejar de ver una obvia connivencia entre las fuerzas policiales, el delito organizado en los barrios y claramente sectores del poder político que apañen, ¿no?